Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Llevando desde el centro histórico de la ciudad de Caracas, donde apreciamos el momento en el cual ya el primer mandatario nacional, en función de sus obligaciones constitucionales, está partiendo rumbo a la Asamblea Nacional Constituyente, el poder plenipotenciario que en este año 2020 será el escenario en el cual el jefe de Estado hará una descripción de los principales retos y logros que se avecinan para nuestro país. Es importante destacar a las personas que nos están sintonizando en las radios y televisoras de Venezuela, que desde primeras horas de la mañana el centro histórico de la ciudad de Caracas ha sido escenario de una gran movilización y marcha por la paz de Venezuela, que ha congregado decenas de miles de personas y que coincide con este evento que estamos transmitiendo para ustedes, como lo es una de las alocuciones más importantes del año 2020, la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, donde obviamente se estará haciendo un análisis de lo que ha sido lo ocurrido en los últimos 12 meses, pero también de lo que podemos esperar durante este próximo año. Un año cargado de grandes retos, tomando en cuenta lo que es la situación geopolítica internacional y nacional que se vive en nuestro país. Seguimos apreciando, para las personas que nos están sintonizando por radio, lo que son las imágenes aéreas del Centro Histórico de la Ciudad de Caracas, el Palacio Federal Legislativo y el tricolor nacional, ondeando en un cielo azul, que es el escenario previsto para esta actividad del día de hoy. Es importante señalar a todos de personas, como siempre ocurre en este tipo de actividades, se ha dado cita a los alrededores de la Asamblea Nacional Constituyente y el Palacio Federal Legislativo para ser testigos de este discurso, en el cual también es importante destacar la participación de los gobernadores, alcaldes, constituyentes y principales personeros de la vida política nacional. Ya podemos informarles que el jefe de Estado ha salido del Palacio de Miraflores, el cual se encuentra aproximadamente a 5 cuadras del edificio del Palacio Federal Legislativo, y en pocos minutos ya estaremos llevando para ustedes el arribo del jefe de Estado. Obviamente el último año, el año 2019, ha significado un gran reto para la Revolución Bolivariana, no solamente por la coyuntura internacional, sino también la nacional, en la cual el jefe de Estado ha tenido que hacer frente a retos que nunca antes ningún predecesor tuvo que afrontar, pasando desde un intento de golpe de Estado el 30 de abril, también lo que fue el sabotaje eléctrico y el apagón nacional que se registró el pasado mes de marzo, así como también lo que ha sido la difícil coyuntura económica derivada del bloqueo y las sanciones punitivas hechas de forma inconsulta e inconstitucional por el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos. Quizás el principal resumen que se puede hacer de este año que pasó, el año 2019, fue que fue un año de victoria, ya que los enemigos de la República no pudieron cumplir su cometido de acabar con la Revolución Bolivariana, y por el contrario, Nicolás Maduro se ha mantenido sólido en el poder frente a lo que ha sido paralelamente un decaimiento de las fuerzas opositoras apoyadas por Estados Unidos. Ya estamos viendo en este momento la llegada de la caravana presidencial al centro histórico de la ciudad de Caracas. Esto es muy colindante a la Plaza del Venezolano y la Plaza Bolívar, donde precedido por una compañía de cadetes de húsares de la Guardia de Honor Presidencial, el jefe de Estado está haciendo su arribo al Palacio Federal Legislativo. Vamos a dejarlos ustedes con el ambiente que se vive en este momento en el centro histórico de la ciudad de Caracas. continuamos llevándoles a ustedes las incidencias de la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, quien un poco más temprano, a las 11 y 20 minutos de la mañana, a través de sus redes sociales, envió el siguiente mensaje. Compatriotas, en cumplimiento del mandato constitucional y en respeto a las instituciones legítimamente constituidas, hoy asistiré a nuestra plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente para presentarle al pueblo venezolano la memoria y cuenta 2019, pendientes. Y la acompaña también de otra serie de tweets, en la cual también hace un llamado a todas las estructuras del gobierno a estar atentos y dispuestos a lo que serán las indicaciones que él mismo dará en este discurso ante el poder plenipotenciario, en su memoria y cuenta del año 2019 y también los retos y perspectivas para el año 2020. Ya en los alrededores de la Asamblea Nacional, la ebullición de la gente que se encuentra congregada es notable y podemos escuchar de fondo también la Diana Carabobo del Ejército Nacional Bolivariano, que está siendo entonada por parte de los movimientos políticos y sociales, que aprovechando esta gran marcha por la paz de Venezuela, también se han congregado a las afueras de la Asamblea Nacional Constituyente. Desde nuestra perspectiva, una apreciable cantidad de personas se encuentran presentes, muchas de ellas, y es importante destacarlo, desde primeras horas de la madrugada del día de hoy, ya que para muchos la participación en este evento es significativa. Y las imágenes de lo que se está viviendo en este momento se las estamos llevando a ustedes en vivo y en directo para todo el sistema radio-televisivo de nuestro país. Para quienes nos sintonizan por radio, ya la caravana del jefe de Estado ha llegado a la esquina norte de la Asamblea Nacional Constituyente, específicamente la que colinda con la Plaza Bolívar, y ya el callejón de honor, constituido por estudiantes de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, se encuentran prestos y dispuestos para, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hacer un reconocimiento claro y explícito de la autoridad de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela en nuestra nación. Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Atención! ¡Alambro! ¡Al! En este momento podemos apreciar en esta transmisión de radio y televisión el arribo del presidente Nicolás Maduro Moros en compañía del presidente del Poder Plenipotenciario, Diosdado Cabellos, y la primera combatiente, Cilia Flores. Como es habitual en este tipo de eventos, muchas personas se han hecho partícipes de esta actividad desde primeras horas de la madrugada y algunos están gritando consignas a favor del jefe de Estado, quien los ha saludado en esta primera aparición pública desde el inicio de esta transmisión en cadena de radio y televisión. Es importante destacar que está flanqueada la presencia del primer mandatario nacional por una compañía de los cuatro componentes de las escuelas de oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela y también de la milicia, quienes están ofreciendo los respetos correspondientes a la alta investidura del jefe de Estado. Es importante destacar la importancia de este mensaje y de esta memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, ya que en buena medida aquí se va a hacer un balance de lo ocurrido en el año 2019 y también de lo que todos los venezolanos podemos esperar en este año 2020. Ya el jefe de Estado está cruzando el callejón de honor ofrecido en respeto a su presencia y junto a las autoridades de la Asamblea Nacional Constituyente procederá a los honores militares y el protocolo establecido para tan importante evento. Honores al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con vista al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Atención, presenten. ¡Ar! ¡Al hombro! ¡Ar! Y bien, luego de haber recibido los honores militares correspondientes a su alta investidura como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro ingresa al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, invocada durante las guarimbas del año 2017 por el jefe de Estado. Institución que, a juicio de los analistas, sin importar la tendencia política, ha marcado un antes y un después en el cese de lo que fue la ofensiva violenta, liderizada por la oposición radical en ese año, que se tradujo en la muerte de centenares de personas, producto de hechos de violencia. La Asamblea Nacional Constituyente, y es un evento innegable, ha traído la paz a nuestro país y también ha permitido lo que es el establecimiento del gobierno como un ente operativo que dé respuestas a las exigencias populares de la gente ante lo que ha sido la inoperatividad del Parlamento, que ha caído en desacato prácticamente desde su juramentación debido a acciones indebidas realizadas por factores radicales que hoy, y para nadie es un secreto, se encuentran con muy bajos niveles de aceptación y popularidad, no solamente por los chavistas, sino por los propios opositores. La mejor muestra de esta afirmación es lo que estamos viendo en este momento, en el cual la Asamblea Nacional Constituyente y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana rinden honores al jefe de Estado, quien ya se posiciona en el hemiciclo interior del Parlamento venezolano, listo y dispuesto para continuar con lo establecido en este importante evento, como lo es la memoria y cuenta del año 2019 del presidente Nicolás Maduro. Es importante destacar que una buena cantidad de los gobernadores de todo el país se encuentran presentes en el hemiciclo, así como los alcaldes de las capitales de los principales estados de Venezuela. También es importante destacar la presencia de todo el tren ministerial y los comandantes militares de nuestro país. La Fuerza Aérea o la Aviación Militar Bolivariana, el Ejército Nacional Bolivariano, la Guardia Nacional Bolivariana, la Armada Nacional Bolivariana y la milicia, que ya ha sobrepasado los 3 millones de integrantes. Unidades y cuerpos militares significativos que todos de forma unánime han mostrado sus respetos al jefe de Estado. Vamos a escuchar lo que está pasando en este momento en el interior del Palacio Federal Legislativo. Acabamos de escuchar una interpretación del sistema de coros de orquestas juveniles de nuestro país, que podría citarse también como otro de los logros de la revolución, tomando en cuenta que este movimiento iniciado por el maestro Abreu durante el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los que más fuertemente se ha experimentado crecimiento, producto de lo que ha sido las políticas públicas que han llevado a casi 1 millón de niños ya a estar integrados a esta política, en la cual los pequeños y adolescentes de nuestro país tienen la oportunidad de acceder a la música no solamente como un medio de desarrollo y crecimiento personal, sino también como una forma de coadyudar a la mejora de los indicadores de sostenibilidad de nuestra sociedad como un ambiente cónsono para el desarrollo de los habitantes de Venezuela. Continúa saludando el jefe de Estado en el interior del Palacio Federal Legislativo a los movimientos sociales y participantes que han llegado desde primeras horas de la mañana para ser partícipes de este evento que le estamos llevando a ustedes en vivo y en directo. Ya nos están informando que tenemos en vivo y en directo a nuestra compañera Indira, que se une a esta transmisión para decirnos qué está pasando en el interior del Palacio Federal Legislativo, específicamente el hemiciclo donde se espera el discurso del jefe de Estado. Adelante, Indira. Allí veíamos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para lo que será este acto constitucional de memoria y cuenta frente al hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, justamente en el poder plenipotenciario de nuestra nación. Ha sido un recibimiento musical a cargo de los integrantes del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles Simón Bolívar, así como también del Soberano, un emotivo acto acompañado de pueblo que desde las inmediaciones de la Plaza Bolívar daban también cuenta del amor patrio que le profesa el pueblo a su presidente Nicolás Maduro Moros. En contexto, damos cuenta también de este cumplimiento constitucional del artículo 237 de la Carta Magna, que emana desde las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Allí cada año, luego de que se establezca la Junta Directiva Anual y Constitucional, el presidente o presidenta de la República deberá también dar su memoria y cuenta de lo que ha sido la gestión del año inmediato anterior. 2019, año de victorias, de luchas, de batallas y sobre todo de enarbolar las banderas de la victoria de la paz política en nuestra nación. Una victoria conducida por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Han sido muchas las batallas, las luchas, pero también incontables las victorias que ha tenido la Revolución Bolivariana, el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que en el marco del Plan de la Patria 2019-2025 mantiene las políticas de inclusión social para millones de venezolanos, de protección a los más nobles, a los más humildes, a los más necesitados. Allí ha estado, frente a esta inmensa batalla, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y es hoy, 14 de enero del año 2020, cuando se da este acto constitucional enmarcado en el artículo 237 de nuestra Carta Magna. Memoria y cuenta. Aquí se darán a conocer, se dará un repaso de lo que han sido los actos administrativos, sociales, políticos de la gestión del gobierno bolivariano durante el año 2019. Vale destacar que muchas de estas victorias se han originado frente a duras luchas, a duras batallas para proteger a la República. Una feroz guerra multiforme que desde el hegemón norteamericano se ha emprendido junto a los gobiernos élites de la región y también de la ultraderecha venezolana para afectar la vida de millones de venezolanos. Frente a esto, un presidente valiente, un presidente constitucional, un presidente amado por su pueblo, hoy da cuenta de lo que ha sido esta batalla del año 2019. Fechas históricas que quedarán para las nuevas generaciones, dignas de estudio y también de reconocimiento a la valentía de un pueblo noble, pero sobre todo también a la valentía que ha tenido el presidente Nicolás Maduro de la defensa de la autodeterminación de un pueblo que ha decidido ser libre y soberano, un pueblo independiente, un pueblo que no se arrodilla ante las pretensiones de neocolonización de imperio alguno. Así es como hoy, este 14 de enero del año 2020, llega para recibir en el poder plenipotenciario, en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, al presidente de las victorias, Nicolás Maduro Moros. En contexto, podemos recordar que esta es la séptima memoria y cuenta que presenta el jefe de Estado de manera ininterrumpida justamente ha sido en el año 2015 ante la Asamblea Nacional, cuando fue presidida por el diputado Diosdado Cabello. Allí se hizo esta primera exposición de memoria y cuenta. Luego en el año 2016, ya con la Asamblea Nacional en manos de la oposición, presidida por el diputado Henry Ramos Alud, también se dio esta memoria y cuenta. Y para los años 2017, 2018 y 2019 se ha dado este acto constitucional en el poder plenipotenciario debido al desacato del poder legislativo. Es así como Venezuela, en el marco del respeto a los derechos constitucionales, pero también en el marco de las garantías de los derechos constitucionales, levanta sus banderas de victoria. Han sido muchos los esfuerzos que desde el Ejecutivo se han puesto en marcha para garantizar los derechos fundamentales a la educación, a la salud, también a la alimentación, a los servicios, que precisamente estos últimos han sido tomados como bandera política de los sectores de ultraderecha que con violencia han arremetido hacia los servicios públicos para afectar la vida de millones de venezolanos. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro está al frente de esta digna batalla, digna y soberana batalla, que ha permitido enarbolar estas banderas de la victoria. Es en el marco también del Plan de la Patria 2019-2025 que se han dado la consolidación de todas estas políticas públicas de protección a la patria en sus cinco dimensiones: la económica, la política, la social, la cultural y la espacial. Y en consonancia se ha trabajado con los objetivos del Plan de Desarrollo Económico y Social de nuestra nación. Ha sido entonces una larga lucha, una larga batalla para llegar a este año 2020 en paz, con tranquilidad, en la felicidad del pueblo y construyendo la suprema felicidad social, la misma con la que se enarbolaron las banderas de la victoria de nuestro libertador Simón Bolívar, y que la revolución bolivariana, desde la llegada al poder del líder y comandante eterno Hugo Chávez, se han elevado para darle al pueblo diputados, a nuestro pueblo que hoy acompaña la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro para su mensaje anual al país desde esta Asamblea Nacional Constituyente. Ciudadano secretario, si es tan amable, por favor, verificar el quórum. Si hay quórum, señor presidente. Muchísimas gracias. Ciudadano secretario, por favor, luego de declararse abierta la sesión, si es tan amable, leer la propuesta de orden del día. Punto único, alocución del mensaje anual del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, jefe de Estado, de Gobierno y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el orden del día, hacerlo con la señal de costumbre. Mayoría evidente, aprobada. Señor presidente, señores constituyentes, en este momento ingresa la alfereza mayor de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Kenny Yerly Urbina Carrera, quien se traslada con la espada del libertador, también conocida como la espada del Perú. ¡De frente! ¡Mar! La espada del libertador Simón Bolívar es única y destaca por su inigualable belleza. Fue elaborada en oro puro. La espada del libertador es sin duda símbolo de la libertad de América. La más preciada reliquia de nuestro libertador, Simón Bolívar. Igualmente, se desplaza la alfereza mayor Lady Sleiman Moncada, de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. En sus manos lleva el mensaje de la Nación 2019 del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. En este se reflejan los logros y metas alcanzadas por el gobierno bolivariano, dando cumplimiento al artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Año de victorias contundentes en los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos que trazan el destino hacia una Venezuela de paz, de unión, de gran desarrollo y de una incuestionable visión vanguardista. Las dos alferezas mayores son las primeras en llegar a este grado, tanto en la Academia Militar del Ejército como en la Guardia Nacional Bolivariana. Se designa una comisión encabezada por el constituyente Earle Herrera, la constituyente Noelí Pocaterra y el constituyente Gerardo Márquez, para que por favor acompañen a nuestro querido presidente hasta su sitio de honor en esta Asamblea Nacional Constituyente. Así es, el inicio de esta sesión especial de la Asamblea Nacional Constituyente, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, dará su memoria y cuenta del año 2019, así como su mensaje anual. Se ha designado una comisión constituida precisamente por los constituyentes Earle Herrera, Noelí Pocaterra y Gerardo Márquez, para darle entonces la bienvenida y recibir al jefe de Estado, quien ocupará su sitial dentro de este hemiciclo, a fin de dar este memoria y cuenta del año 2019. Anterior veíamos a la alfereza mayor del ejército, Kenderly Urbina, quien con la espada de Simón Bolívar representaba también los valores de los símbolos patrios de nuestra ciudadanas libertad. Ciudadanos constituyentes, cuerpo diplomático, alto mando militar, ministros, gobernadores, pueblo de Venezuela. Ya en este momento ingresa al hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Presidente Pueblo, presidente defensor de la patria, la paz, conductor de victorias. Presidente que lleva adelante el legado de nuestros libertadores Bolívar y Chávez, acompañado de la comitiva bolivariana encabezada por la primera combatiente, Cilia Flores. Día de gloria, día de victorias, independencia y patria socialista. ¡Chávez vive! Allí vemos la entrada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, acompañado de la primera combatiente Cilia Flores, y también de la comisión designada por los constituyentes Earle Herrera, Noelí Pocaterra y Gerardo Márquez. En un efusivo saludo, es un sentimiento patrio lo que reina aquí en el hemiciclo del Palacio Federal Legislativo, justamente de la Asamblea del la Asamblea Nacional Constituyente, donde ya inicia esta sesión especial para recibir al primer mandatario nacional. Allí vemos ese intercambio de manos, de abrazo, esa efusividad que también está representada en el pueblo humilde, un pueblo que también hoy ocupa este espacio para dar cuenta de las victorias alcanzadas durante el año 2019. Histórico este año que ya se despidió con grandes batallas, también con grandes victorias. Allí vemos al primer mandatario nacional saludando a los constituyentes, también a las integrantes del poder electoral que están hoy acompañando este evento importante, histórico de nuestra patria para comenzar este año 2020. Vale también destacar que este acto está acompañado por los integrantes de los poderes públicos del Estado, el poder electoral, la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Moral Republicano, así como el Contralor General de la República, también el Fiscal General de la República y el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, así también como el Poder Electoral, doctora Tibisay Lucena, y el Poder Judicial del magistrado Michael Moreno. Importante acto que se desarrolla hoy en el hemiciclo protocolar de la Asamblea Nacional Constituyente. Vemos al presidente de la República también saludar a los miembros del gabinete ejecutivo, todo el alto mando de la Revolución Bolivariana, también el alto mando militar, alcaldes, gobernadores que se han hecho presentes en este importante e histórico acto para nuestra nación. En una sesión que ha sido presidida por el constituyente Diosdado Cabello y que se caracteriza por el sentimiento patrio, el sentimiento de lucha y de batalla por nuestra dignidad, por nuestra soberanía. Muy emotivo, un acto además con un sentimiento que recuerda también todo el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez. Allí vemos al presidente tomando el puesto correspondiente para lo que será entonces su alocución de este mensaje de memoria y cuenta y el mensaje anual a la nación. Así vamos también viendo lo que será entonces el desarrollo de esta sesión especial de hoy, 14 de enero del año 2020. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechamos también para saludar al doctor Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a la compañera compatriota venezolana extraordinaria, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, y a los rectores y rectoras aquí presentes. A Luis Amoroso, Contralor General de la República y presidente del Poder Moral, al resto de los poderes, al Fiscal General Tarek William Saad, aquí presente, defensor del pueblo, a la Defensoría Pública. A todas y a todos, bienvenidos a este solemne acto en ocasión del mensaje anual de nuestro presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente. Asamblea Nacional Constituyente que, como nuestro país sabe, ha venido asumiendo funciones de gran valor para nuestra patria. Quizás la más importante de ellas ha sido el restablecimiento de la paz en nuestro país. Hoy día Venezuela está en paz, en tranquilidad, gracias a la Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros las mujeres y hombres aquí designados, electos por nuestro pueblo en elección popular, transparente, universal, directa y secreta, de estas mujeres y hombres, señor presidente, que son voceros y voceras, no solo de las poblaciones, sino de los sectores como los trabajadores, las mujeres, las personas con discapacidad, los campesinos. Es esa vocería de nuestro pueblo. Yo siempre que tengo la oportunidad de decirlo, lo digo, cuando nos paramos aquí arriba y vemos a las constituyentes y los constituyentes, estamos viendo las caras del pueblo. Vienen de allá, de los todos los rincones de nuestro país. Y el país entero debe agradecerle a estos hombres y mujeres la gran labor que han venido realizando. Señor presidente, esta es su casa. Bienvenido nuevamente. Y queda a su orden esta tribuna para que usted dirija a nuestro pueblo, al país y al mundo su acostumbrado mensaje anual. Bienvenido, señor presidente. Listo. Allí vemos al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ya tomando parte de lo que será entonces el inicio de esta sesión especial en memoria y cuenta del año 2019 y su mensaje anual. Año de victoria, decía y lo ratificaba así el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Estimados constituyentes de la República, querido compañero Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidentas, secretarios, subsecretarias, señor magistrado Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Poder Judicial de la República, doctora Tibisay Lucena, rectora presidenta del Consejo Nacional Electoral, Poder Electoral de la República. Doctor Elvis Huidrobo Amoroso, Contralor General de la República y Presidente del Consejo Moral Republicano, Poder Ciudadano de la República, señor Fiscal General, Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, señora Vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez Gómez, Vicepresidentes de Gobierno, Ministros y Ministras del Consejo Revolucionario de Ministros, señores oficiales del Estado Mayor Superior, General en Jefe Vladimir Padrino López, Almirante en Jefe Remigio Ceballos, Comandantes Generales del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional Bolivariana, Milicia Nacional Bolivariana, comandantes de las regiones de defensa integral, las REDI presentes y nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Señores embajadores, embajadoras, encargados de negocios de los países representados en nuestra amada patria Venezuela, siempre mis deseos de un buen año 2020. Queridos compatriotas, gobernadores y gobernadoras, protectores y protectoras de los estados de nuestra República Bolivariana, alcaldes y alcaldesas invitados especiales del Consejo Bolivariano de Alcaldes y Alcaldesas, señores presidentes y secretario general de los partidos del gran polo patriótico aquí presentes, queridos hermanos y hermanas. Señora Cilia Flores de Maduro, primera combatiente, la primera y la única de la República. Primera combatiente, primera dama, primera batalladora. Bienvenida. Compatriotas, pueblo de Venezuela que se encuentra a lo largo y ancho de nuestro país. Y al pueblo de Venezuela que hoy nos recibió de manera magnífica, siempre con su sonrisa, en el centro de esta ciudad histórica de Caracas, a los alrededores del Palacio Federal Legislativo, mi abrazo, mi beso y mi compromiso de siempre a ese pueblo que viene hoy marchando, marchas kilométricas, a esta misma hora, 12 y 42 minutos del mediodía de hoy, 14 de enero del año 2020. Ahí viene ese pueblo en marcha, y es un mensaje muy claro: palabra y acción, reflexión, acción. Aquí está el presidente Maduro con la palabra, y ahí está el pueblo en las calles, como va a estar todo este año 2020, luchando en las calles por la paz, por la dignidad, por la independencia, por la revolución del siglo XXI. Así estaremos también. Quien tenga oídos, que oiga y oiga bien el clamor de un pueblo. Quien tenga ojos, que vea al pueblo en las calles de Venezuela. Pueblo revolucionario, pueblo combatiente. Marchando de punta a punta. Siempre que venimos está el pueblo combatiente en las calles. Pero hoy de manera muy especial, 14 de enero, 14 de enero, martes. Hoy también tenemos al pueblo de Venezuela en las calles de Barquisimeto, rindiendo con su oración, su admiración y veneración a la divina pastora, a quien pido sus bendiciones por la paz, la felicidad y el amor de toda nuestra patria. Oh divina pastora, danos tus bendiciones siempre, todo tu amor. Mi saludo al pueblo de Barquisimeto, de Lara, a todo el pueblo creyente que con su fe sale a una procesión de amor que han pretendido politizar y partidizar, pero no podrán. Repudiamos y rechazamos el intento de partidizar y politizar negativamente una procesión que le pertenece al pueblo cristiano del Estado Lara. Respeto para el pueblo de Cristo en el día de la Divina Pastora. Respetamos. Por eso ustedes jamás vieron al comandante Chávez, ni me han visto a mí, ni mirarán a ninguno de los líderes de la revolución manipulando procesiones, ni santos, ¿no? Nuestra fe en Cristo es desde nuestro corazón. Nuestra fe en nuestro Dios es desde el corazón. Y respetamos, apoyamos todas las manifestaciones de fe, benditas manifestaciones de fe del pueblo, como patrimonio espiritual y cultural que debe ser respetado de manera muy especial, sobre todo por los curas, por los obispos. Deben aprender a respetar al pueblo católico y cristiano de Venezuela. Deben aprender a respetar la oración sincera del hombre y la mujer humilde, que no quieren que se sigan politizando los púlpitos de las iglesias para hacer política retrógrada, reaccionaria y de derecha. utilizo este púlpito nacional para exigir respeto a los obispos, para el pueblo católico, para el pueblo de Cristo. Oh divina pastora, llénanos de tus bendiciones y sabiduría y de tu amor a todos y a todas. Hoy vengo a cumplir con la obligación prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Vengo a presentar la memoria y cuenta del año 2019 ante la soberanísima plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, centro de saberes y de acción de la realidad nacional. Yo ratifico mi reconocimiento para esta Asamblea Nacional Constituyente y sus poderes plenipotenciarios, originarios y magnos, y a ella estoy totalmente subordinada. Subordinada a sus poderes, que son los poderes constitucionales que el pueblo les dio. Hoy estoy aquí para cumplir con la obligación constitucional de rendirles cuentas al pueblo de Venezuela a través del poder constituyente originario del que ustedes son voceras y voceros. Poder constituyente originario al que todas y todos nos debemos, al que todas y todos debemos obediencia. Hoy quiero centrarme a la hora de este balance en una lectura medularmente política del año 2019. En realidad y en verdad, quiero proyectar la importancia política decisiva que ha tenido el 2019 de cara al presente y sobre todo el porvenir de la República Bolivariana. 2019 ha sido un año marcado por la grandeza de nuestro pueblo, por su extraordinaria capacidad de aguante, de resistencia, de sacrificio. Hablo de la grandeza de un pueblo que hoy por hoy tiene luminosa concreción en la unión cívico-militar. La grandeza de un pueblo que hoy por hoy se expresa ejemplarmente en más de 3.700.000 compatriotas que han decidido voluntariamente cerrar filas como milicianos y milicianas de la Milicia Nacional Bolivariana. Ciertamente, el heroísmo popular venezolano ha vuelto a brillar con luz propia a lo largo de un año en que el imperio apretó aún más el cerco, el estado de sitio que mantiene contra nuestra patria. ¿Qué duda cabe? Nos hicieron daño en el 2019. La guerra económica continuó intensificándose por distintas vías. En especial, el imperio ha pretendido y pretende atarnos de pies y manos en materia financiera. No lo han logrado, pero se han limitado sensiblemente nuestra capacidad en ese terreno. Desde Washington pensaba que todo estaba listo para el asalto final, para el asalto definitivo. 2019 iba a ser el año de la caída de la Revolución Bolivariana, pero el intento de asalto final, el intento de asalto definitivo, fracasó en toda la línea. Un fracaso sin atenuantes para el imperio y sus lacayos. Necesario es hacer una puntualización. Hubo un factor que nunca entró dentro de los cálculos de la estrategia imperial a lo largo del año 19. Se trata de un poderoso factor que fue soslayado, desdeñado con el racismo que caracteriza a los supremacistas que gobiernan Washington, como si fuese un elemento decorativo, como lo ven en el mundo los supremacistas. hablamos del factor decisivo, hablamos del factor pueblo, del poderoso factor pueblo, un pueblo que ya tiene un acumulado de 20 años de revolución y que se siente y se sabe depositario y continuador del legado de Hugo Chávez. El pueblo de los libertadores de América, un pueblo que lleva en sí como una marca genética tempestuosa la fuerza histórica de siglos de lucha. Un pueblo que hoy encarna esta sentencia de Bolívar con irrenunciable radicalidad. Dijera nuestro libertador, y tiene plena vigencia, es imperturbable nuestra resolución de independencia o nada. Es imperturbable nuestra decisión, nuestra resolución de andar por los caminos de la soberanía y la independencia absoluta. Es por eso que en el principio de mi intervención en esta Asamblea Nacional Constituyente rindo un merecido homenaje a la grandeza de nuestro pueblo, de los humildes, de la mujer venezolana, del hombre venezolano, de la juventud venezolana, de los niños y niñas. Hemos dicho en incontables ocasiones que el gobierno bolivariano está aquí para proteger al pueblo, para defenderlo en todo tiempo y lugar. Pero que quede claro, absolutamente claro, lo siguiente: protección no es tutela. Tengo plena conciencia de que ese mismo pueblo al que protegemos y defendemos nos protege y nos defiende, preservando así la continuidad en el tiempo de su gobierno revolucionario. La participación popular no es, entonces, para nosotros un elemento decorativo. Es el medio para alcanzar el fin superior, el protagonismo real del pueblo en las decisiones de nuestra nación. Hemos avanzado un mundo en esa dirección, pero falta mucho todavía por construir poder popular. Oigamos otra vez a nuestro comandante Chávez, marcándonos el camino. Y señala Chávez, comillas: nosotros somos representantes, pero hemos jurado darle vida a una democracia no representativa, sino participativa y más allá protagónica. Vea que somos una contradicción nosotros, porque si de democracia vamos a hablar, habrá que recordar la democracia liberal que se le impuso a todos estos países y cuyo modelo fue horriblemente copiado y sigue siendo copiado y pretende seguir siendo copiado por las élites de estos países nuestros. Democracia que al final no es tal, no es tal. Sobre esa contradicción tenemos que trabajar. ¿Cómo vencer las barreras que dificultan el surgimiento, el avance de la verdadera democracia, la participativa, la protagónica, para que sea revolucionaria? Nos marcaba valores y principios muy claros en su pensamiento bolivariano y revolucionario, nuestro amado comandante. He allí el núcleo central de nuestra democracia revolucionaria, de la vida democrática de la Venezuela del siglo XXI. Es la participación del pueblo en todos los ámbitos, desde la comunidad hasta las instancias de incorporación plena que garantiza nuestra Constitución, el sistema circulatorio de esta revolución, y a sus cuidados y dictámenes todos nos debemos. Queridos constituyentes, compatriotas, hemos entrado en otro año de nuestra era bicentenaria. Esa era bicentenaria que se inició en el año 1983, cuando nuestro libertador cumplió 200 años de vida y que entró en su epicentro medular en el año 2010, cuando iniciamos la conmemoración del bicentenario de los hechos fundamentales del proceso de independencia revolucionaria que vivió nuestro pueblo hace 200 años. Defender el legado de Chávez en estas condiciones el legado de Bolívar, preservarlo, expandirlo, es hacer nuestra enteramente, nuestra la pasión por la historia que él nos enseñó. Una pasión libertadora que nos impulsa a seguir haciendo historia en el presente y de cara al futuro. Recordemos, 200 años, 1820. Fue el año de la paz en el devenir de nuestra larga guerra de independencia. Hagamos memoria, forjemos esa memoria. Los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1820, España, el imperio de entonces, reconoció de hecho la existencia de la República de Colombia con la firma en Trujillo de dos tratados. Un armisticio por 6 meses conservando cada uno de los ejércitos sus posiciones y un tratado de regularización de la guerra que fijó las bases del derecho humanitario de guerra en estas tierras americanas. Tratados propuestos por Bolívar y formalizados por Antonio José de Sucre como jefe del Estado Mayor del Ejército Patriota, con el cual se le puso fin a la guerra a muerte decretada en el año 13. La España imperial se vio conminada a tratar de igual a igual a quienes por largos años llamó insurgentes, bandoleros, terroristas. Morillo se vio obligado a reconocer al huracán y la determinación libertaria de nuestros padres y nuestras madres que hicieron la libertad hace 200 años. En este 2020, hagamos memoria colectivamente, mirando hacia el pasado para buscar las claves del presente y del porvenir. En el pasado están nuestros códigos, como tantas veces nos dijo nuestro gigante. En la necesaria labor de forjar memoria permanentemente, somos hijos y discípulos de Hugo Chávez. Afirmémonos colectivamente en lo que hemos sido, lo que somos y lo que queremos ser. Compatriotas constituyentes, como lo enuncié en el inicio de esta intervención, quiero entrar ahora en una relación más detallada de los hechos que marcaron el año 2019 y que determinaron el fracaso sin atenuantes del imperio y sus lacayos. Se impone hacer memoria, esto es memoria inmediata, porque este 2019 tan complejo y difícil fue también un año de victorias contra la agresión imperial de Estados Unidos. Un año en que nos demostramos y le demostramos a la patria grande y al mundo nuestra irrenunciable decisión de vencer en cualquier circunstancia. Hagamos memoria. Este servidor, presidente obrero, primer presidente chavista de la historia de Venezuela, se juramentó ante el Tribunal Supremo de Justicia aquel 10 de enero del año 2019, hace ya un año. Bastó y sobró en cumplimiento de esa formalidad constitucional para que se desataran los demonios, para que se activaran los poderes de las tinieblas. Y todo comenzó aquel 23 de enero del año 2019. Aquel día se verificó la grotesca autoproclamación de un personaje de cuyo nombre no voy a cometer el pecado de traerlo a esta insigne Asamblea Nacional Constituyente, que fungía como presidente de la Asamblea Nacional en desacato. Un muñeco de ventrílocuo, puesto allí para obedecer sin rechistar las órdenes emanadas desde Washington. Un miserable cipayo que es indigno de merecer el gentilicio de venezolano, como muy bien definiera Mario Briceño Irragorri esta categoría de seres ayectos, un pitiyanqui sin escrúpulos de ningún tipo. Ahora bien, que reveló el incalificable show de la autoproclamación, reveló una vez más que la oposición no tiene política propia, que carece de direccionalidad clara en términos nacionales, porque carece por completo de patriotismo, de sentido de pertenencia como república. Aquí necesito hacer una digresión tan necesaria como puntual. Uno emplea el término oposición con evidente y exageradísima generosidad. En realidad, estamos ante un deleznable conjunto de fracciones antinacionales con intereses en abierta pugna, mejor dicho, en guerra, y en guerra a cuchillo, por más que intenten disimularla. Tales fracciones compiten permanentemente en materia de genuflexión para complacer así a sus amos imperiales. Es evidente que el año 2019 fue el año en que la derecha venezolana rompió todos los códigos, todos los límites de entreguismo, de genuflexión, al colocarse absolutamente de rodillas a las órdenes imperiales de los Estados Unidos en contra de los intereses de las mayorías nacionales, en contra de los intereses de nuestra propia patria Venezuela. Continuando con los hechos y su relación al año 2019, la fracasada tentativa de asalto final, de asalto definitivo, comenzó en fecha tan temprana como el 23 de febrero. Ese día la agresión vino disfrazada de camiones de ayuda humanitaria, precedida por un sistemático bombardeo mediático. Los camiones de marras intentaron ingresar a la brava en territorio nacional y fracasaron. El pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se plantaron para defender los cuatro puntos cardinales de la República. Este cielo que vio, nos vio nacer, y nuestro sagrado territorio que defenderemos a toda costa, inclusive de nuestras propias vidas. El 23 de febrero del año 2019 demostró una vez más que existe un real y verdadero agavillamiento contra Venezuela. En el recuento, no podemos olvidar aquel concierto millonario avalando la agresión. No podemos olvidar las funestas presencias de Mike Pence, Marco Rubio, Iván Duque, Sebastián Piñera, respaldando las payaserías y los shows del autoproclamado, y claro, acompañándolo en el ridículo que hicieron para la historia. Todo eso quedó grabado y les cayó la maldición de Cúcuta. Hay que ver cómo está Sebastián Piñera y Iván Duque contra las cuerdas, y los pueblos de Chile y Colombia en las calles luchando por sus derechos. La maldición de Cúcuta le cayó a Sebastián Piñera, a Iván Duque y a todo el conjunto de presidente ridículo. Aquel 23 de febrero quedó desbaratado el plan intervencionista del imperio y sus lacayos. Aquella fue una victoria heroica, colectiva, de todos y de todas. Una victoria de la unidad del pueblo. El enemigo de la patria cayó derrotado en toda la línea en su intención agresiva y brutal. Entre marzo y abril del 2019 tuvimos que hacerle frente a lo que fue un criminal sabotaje eléctrico, en lo que ha quedado demostrado, como quedó así demostrado, el sabotaje a todo el sistema informático de nuestro servicio eléctrico. Quedó demostrado la participación del imperio norteamericano y sus armas de ciberataque en el diseño, planificación y ejecución de este ataque. Querían dejarnos sin energía eléctrica por meses, sin agua, sin comida, sin hospitales. Una acción de guerra no declarada contra todo un pueblo. y el pueblo siguió aguantando, de pie, sin quebrarse, sin doblegarse. Hay que rendir eternamente homenaje a la valentía, a la conciencia y a la fuerza de paz milagrosa del pueblo de Venezuela en aquellas duras, difíciles y peligrosas circunstancias de los meses de marzo, abril del año 2019. En especial la solidaridad brilló en lo más alto del compartir amoroso de nuestro pueblo para enfrentar aquellas dificultades. Luego vino el 30 de abril. Aquel 30 de abril volvieron a sus andadas. Aquel día ensayaron un formato de golpe militar. Apenas lograron la adhesión de un puñado pequeño de traidores, aquella trama golpista se desarrolló en el vacío. No tuvo eco militar alguno, ni mucho menos eco popular. Fue un gran fracaso de la extrema derecha pro-yanqui y golpista. Aquel 30 de abril quedó demostrado el reducido grupete de traidores que había en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero quedó demostrado con absoluta claridad la infranqueable moral bolivariana y la unión, la cohesión, la disciplina absoluta y la moral combativa de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aquella intentona golpista terminó siendo una intentona de opereta, totalmente chapucera. Más allá de las manifiestas intenciones criminales de quienes participaron en la misma a todos los niveles, comenzando por el autoproclamado y su jefe inmediato. Los enemigos de la patria en su afán dañino y su accionar contra la paz han intentado y han agredido en diversas maneras a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a su incólume unidad alrededor de la defensa de la Constitución, del pueblo y de su comandante en jefe. Y han promovido, apoyado por gobiernos arrodillados al imperialismo norteamericano, como los de Iván Duque y Jair Bolsonaro, todo tipo de actividades lesivas a nuestra soberanía y nuestro derecho a la paz y la tranquilidad. Han robado armas de la República, han propiciado asalto a cuarteles, han intentado golpes de Estado que se han estrellado con la dignidad y la decencia y la firmeza moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Varias tentativas violentas fueron desactivadas y rápidamente neutralizadas. Más de 50 acciones de espionaje y robo de secretos militares. Y para solo mencionar las aventuras criminales más recientes, el 15 de diciembre pasado intentaban preparar aventuras de asalto a cuarteles militares del estado Táchira, Mérida, Barinas, Aragua y Sucre, utilizando mercenarios y paramilitares colombianos. Logramos infiltrarlos en un trabajo minucioso de inteligencia, y con la fuerza de la inteligencia desactivamos cada plan diseñado y dirigido desde Washington, cada intento homicida. Querían teñir de sangre nuestras Navidades. Con firmeza e inteligencia no se lo permitimos, y tuvimos Navidades en paz, en familia, rumbo a un 2020 de progreso y de prosperidad. A esto sumemos, en este recuento, como el pasado 22 de diciembre En horas de la madrugada, un grupo de terroristas, mercenarios, desertores, traidores, auspiciados, financiados y amparados por los gobiernos de Jair Bolsonaro en Brasil e Iván Duque en Colombia, asaltaron un cuartel en el estado Bolívar, en el sur de nuestro estado Bolívar. Robaron fusiles, lanzacohetes, misiles estratégicos. En una hazaña asesina, mataron a un joven soldado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Los terroristas cobraron la vida de ese soldado con saña criminal y asesina. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana respondió con prontitud y logró capturar a la mayoría de los complotados terroristas y recuperar el 95% de las armas robadas. El resto se las llevaron para Brasil, amparados por el gobierno fascista de extrema derecha de Jair Bolsonaro. Lo digo como comandante en jefe de la Fuerza Armada. Lo digo como hijo que me siento ahora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lo digo por nuestros militares. No han podido ni podrán con nuestra dignidad, con nuestro apego a la vida, a la defensa de nuestra independencia. Quien atente contra la República recibirá el castigo que establece nuestra Constitución y se encontrará de frente con los fusiles de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las órdenes están dadas. Unión cívico-militar y cohesionar perfectamente la capacidad defensiva armada de la Fuerza Armada en todas sus unidades militares con la Milicia Nacional Bolivariana y con el Poder Popular a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Todos estos ataques vienen planificados desde Washington, Miami, y vienen financiados por el gobierno de Colombia. Esa central de inteligencia y contrainteligencia del ejército de Colombia, que ha sido descubierta ahorita, chuzando, grabando, persiguiendo a periodistas, magistrados, políticos, es la que está al frente de la conspiración contra Venezuela y dirige los campamentos de mercenarios en el Atlántico, en el norte de Santander, en Cali y a lo largo y ancho de varias unidades militares del ejército colombiano para preparar mercenarios que vengan a atacar a nuestra pacífica República Bolivariana de Venezuela. Estado Mayor Superior en combate permanente y en victoria permanente también. Todo mi apoyo como comandante jefe a nuestra amada, heroica y bolivariana y chavista Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Compatriotas que nos escuchan, que nos ven a través de la cadena nacional de radio y televisión, de las redes sociales, vienen movilizados todavía, ¿verdad? Darío está en la marcha, ¿no? Una poderosa marcha que se autoconvocó. Me dice Diosdado que tiene unos anuncios ahora sobre la continuidad diaria de las marchas para defender la paz en el centro de Caracas y cómo la Asamblea Constituyente asume la responsabilidad de acabar con shows, provocaciones y actos de violencia. Me dijo Diosdado ahora que nos vimos que él va a hacer unos anuncios. Por ahí viene la marcha, ¿verdad, Jorge Rodríguez? Por ahí viene. Ahí viene la marcha. ¿Por dónde viene? Ya llegó la marcha. Qué rápido. Queridos constituyentes, queridas constituyentes, embajadores, embajadoras, ¿cuánto ha sucedido en este año 2019? Y como resultado del año 2019, vimos llegar el 5 de enero. Oído a toda Venezuela, hagamos una reflexión sincera. Cables de agencias internacionales, medios de televisión, articulistas del Miami Herald, del New York Times, del Washington Post, escriben una sarta de mentiras llenas de ignorancia. Ignoran lo que sucedió en Venezuela en el 2019 y cómo el liderazgo de la oposición quedó fracturado, desprestigiado nacional e internacionalmente, dividido, enfrentado entre sí. Lo que vimos el 5 de enero en la instalación de la Asamblea Nacional de Venezuela es el resultado de un conjunto de políticas fracasadas. Es el resultado de mucha corrupción interna. Es el resultado de incoherencias y de derrotas y fracasos de la persona que le entregó Washington el mando de la oposición en Venezuela. Porque es que la persona que Washington le entregó el mando y el dinero, más de 400 millones de dólares, no fue elegida en ningún partido político, ni fue elegida en un congreso de partidos políticos de la oposición como su jefe, como su líder. Un día amanecieron sabiendo que ese era el jefe. Es como que tuviéramos un equipo de grandes ligas, Diosdado, como el que tenemos. Recuerden el 5 de enero, por un lado el fracaso y por otro lado el jonrón, compadre, y la victoria allá inaugurando el estadio de La Guaira. Ahí está nuestro gobernador. Dos fotografías. Por un lado el enfrentamiento a la violencia, a la división, al desprestigio, y por otro lado la felicidad, la alegría, la paz y el jonrón. El jonrón de todos. Ese jonrón lo metimos entre los brazos de todos. Ahí está la marcha, miren. La concentración, llegaron todos. Ese pueblo está deseoso de calle. El pueblo bolivariano lo que quiere es calle, calle y más calle, porque quiere paz, quiere tranquilidad, quiere recuperación y progreso. Saludo al pueblo de Venezuela que está en las calles. Estamos pendientes de todo. El pasado 5 de enero, con motivo de la elección de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional en desacato, evento que, como cualquier parlamento del mundo, en el ejercicio de su democracia, quedó demostrado la curiosa interpretación que tiene la derecha y sus dueños en Washington de tal democracia. Ellos solo reconocen una elección si la ganan. Y si pierden, hacen dos cosas. Mienten, confiados como están en el monstruoso aparato de guerra mediática y psicológica con la que cuentan, y patean la mesa en un arranque de malcriadez e inmadurez pocas veces vista en la historia política de Venezuela. De poco le ha servido. Es frase popular que la mentira tiene piernas cortas. Lo cierto es que un sector de la misma oposición escogió otra junta directiva de la Asamblea Nacional, denominando la rebelión de las regiones. La procesión iba por dentro. Donald Trump, no te dejes engañar. Trump, no te dejes engañar por Pompeo, por Elio Abrams, la procesión iba por dentro. Guaidó se robó los 400 millones de dólares que le diste y le daban migajas a los diputados, pateaban a los diputados y generaron una inmensa división. Y esa división que vimos en la asamblea es la punta del iceberg. La punta del iceberg del descontento que está en las bases de la oposición venezolana en las regiones. Esa es la verdad. Patean la mesa en un arranque de malcriadez e inmadurez pocas veces vista en la historia política de Venezuela. De poco le ha servido. Es frase popular que la mentira tiene piernas cortas, patas cortas. Lo cierto es que un sector de diputados opositores escogió una nueva directiva de la Asamblea Nacional. Todos ellos, los directivos, dirigentes connotados de primera línea y militantes de los partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y COPEI. Donald Trump, toma nota porque te engaña. Todos los directivos elegidos ese 5 de enero, todos son connotados opositores de la derecha venezolana, líderes en sus regiones y en sus estados, conocidos y reconocidos. Lo cierto es que los hechos del 5 de enero mostraron una grave e irreversible crisis interna en el seno de la oposición venezolana, quedando reducido el títere de Washington a un veedor de la ridiculez imperial. Hay un conflicto allí. Yo le he pedido a dos instancias, le pido públicamente que medien en el conflicto de la oposición en la Asamblea Nacional para que no se envuelva de violencia este Palacio Federal Legislativo, ni se llene de violencia la vida política e institucional del país. Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional. Me dicen que mañana tiene una reunión la Mesa de Diálogo Nacional, señores embajadores y embajadoras. Le pido a todos los países del mundo que nos ayuden a que las partes en conflicto que se han dividido en la oposición se sienten a conversar para que respeten la institucionalidad, la constitución, el reglamento y las decisiones de esa misma Asamblea Nacional, aunque esté en desacato, declarado así por el Tribunal Supremo de Justicia, y busquen a través del diálogo soluciones pacíficas y cese la provocación, el anuncio de violencia. Son ellos los que crearon el problema, son ellos quienes deben solucionarlo. Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional que siente en una sola mesa a las partes, al sector de la oposición guaidocista disminuido y dividido, al sector emergente de la oposición que tomó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional con los votos de la mayoría, y al bloque de la patria, hoy más cohesionado que nunca, sus 51 diputados y diputadas unidos firmemente, que se sienten en una sola mesa a hablar del país, a buscar soluciones, a pasar la página de la violencia, las provocaciones. Venezuela no quiere una Asamblea Nacional sumida en la violencia. Quiere nuestro país una Asamblea Nacional llena de violencia, de enfrentamiento. ¿O quiere una Asamblea Nacional que retome el camino del Parlamento, de las leyes, del diálogo político? Esas son nuestras verdades, esas son nuestras razones. Lo cierto es que pase lo que pase, es inevitable, como es inevitable la salida del sol cada mañana, que este año 2020 haya elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional y el pueblo decida este conflicto con sus votos, con su conciencia, con su voluntad política. 2020, elecciones parlamentarias. como dicen, salga sapo, salga rana. Busquemos el diálogo, soluciones. Y la Asamblea Nacional Constituyente, como magno poder del país, vigilando la paz, cuidando la paz. Pero sobre todo, trabajemos para que este año haya elecciones como jefe de Estado y como jefe político de la principal coalición de fuerzas de este país, el Gran Polo Patriótico, y como presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, sumando todas las responsabilidades que tengo, manifiesto que estoy de acuerdo que desde ya se preparen las más amplias garantías, más de las que aún se han tenido, porque no hay que olvidar que con este Consejo Nacional Electoral se hicieron las elecciones que la oposición ganó ampliamente en el 2015. Fue la doctora Tibisay Lucena quien leyó el reporte electoral del sistema electoral venezolano, transparente, altamente tecnologizado. Fue ella, fueron estas rectoras, los rectores, mi querido amigo Luis Emilio Rondón, quienes salieron a decir los resultados. Ahora, ¿quieren más garantía? ¿Que fortalezcan el sistema electoral? Estoy de acuerdo en dar más garantía. ¿Que quieren venir del mundo entero a participar de nuestras elecciones, a conocer de nuestras elecciones? Bienvenidos. Para eso hay un protocolo de invitados internacionales. ¿Cómo es que lo llaman? Hay un protocolo, hay un programa de acompañamiento electoral. Y aprovecho esta tribuna desde ya para proponer a la Mesa de Diálogo Nacional, para proponer al Poder Electoral como jefe de Estado y líder político, que se invite ampliamente a la Unión Europea, a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas, a la Unión Africana y a todas las organizaciones, a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y a todas las organizaciones mundiales, para que vengan a ver cómo el pueblo de Venezuela, un pueblo libre, elige su nueva Asamblea Nacional este año 2020. Puertas abiertas al acompañamiento internacional. Welcome, welcome. Vengan a ver. Estoy de acuerdo. Lo que sí en este país no entrará, ni por Cúcuta, ni por Puerto Cabello, por nada este país entrará, es Luis Almagro, bandido y basura de la historia. Basura. Ni la OEA ni Luis Almagro entra a este país más nunca. Basura, traidora. Lo digo con conocimiento de causa. Vamos al diálogo nacional. Vamos a consolidar la mesa de diálogo nacional, que se amplíen sus distintos mecanismos de consulta, que se amplíe en sus distintos mecanismos para escuchar al país, escuchar a nuestro pueblo y buscar soluciones para los problemas que tiene nuestra república. Creo en el diálogo como la vía para fortalecer la democracia, la inclusión, para conocernos, para respetarnos en la diversidad. Soy practicante del diálogo de civilizaciones, señores embajadores, embajadoras, del diálogo de civilizaciones, del diálogo político, del diálogo cultural, del diálogo espiritual, del diálogo religioso, del diálogo humano, el diálogo para que cada quien sostenga y proponga sus creencias, sus ideas y poder avanzar. Llamo a todo el país a fortalecer el camino del diálogo para la búsqueda de soluciones a los problemas de nuestra patria, para el entendimiento, para armonizar la gran familia de Venezuela, para consolidar la paz como único camino, como único destino. Dejo allí esas propuestas, queridos compatriotas de la mesa de diálogo, y dejo ahí esa propuesta, una más, que lanzamos para a través del diálogo canalizar pacíficamente el conflicto y la división que surgió en la oposición y el conflicto que ha generado en el funcionamiento de la Asamblea Nacional ya en desacato. Conflicto nuevo que prácticamente amenaza con anular total y definitivamente esa Asamblea Nacional en su último año legislativo, 2020. Anularla ya definitivamente. Tengamos claro eso. No permitamos que eso se convierta en foco de perturbaciones, de violencia, de malos ejemplos para nuestros niños, niñas, para nuestra juventud, para nuestro pueblo. No lo permitamos. Tenemos la fuerza moral, la fuerza institucional y tenemos la razón. Así que garanticemos la paz, el diálogo y la solución de esos conflictos que han surgido por esta división escabrosa de la derecha venezolana. Nada bueno le da esa derecha a Venezuela. Por donde la mires, por donde la miremos. Queridos compatriotas, constituyentes, hombres y mujeres de nuestro pueblo. El balance del año 2019 también nos demanda mantener la vista puesta hacia el futuro. 2025, 2030. Se trata de hacer visible la esperanza del porvenir que está en la continuidad de la construcción del socialismo bolivariano en esta Venezuela como ruta inequívoca para la felicidad social de nuestro pueblo. La aprobación por parte de la Asamblea Nacional Constituyente del Plan de la Patria 2025 y su ley constitucional son cuestiones emblemáticas que se unen a los objetivos del desarrollo sostenible, siendo Venezuela vanguardia internacional en esta materia de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Tal como lo he expresado en otras ocasiones, hoy por igual quiero reiterarlo. Si queremos buscar las claves del porvenir de nuestra Venezuela, encontrémoslas en las batallas que hemos librado y ganado, y en las batallas que vamos a librar y que vamos a ganar en los meses y años que están por venir. En lo social, el año 2019, y así continuará este año 2020, la tarea central fue la protección de las víctimas de la guerra económica, el fortalecimiento de las herramientas que han nacido al calor de la necesidad de innovar para proteger a nuestro pueblo en su necesidad, instrumento que hemos venido impulsando, como el carné de la patria, el sistema de bonos, los CLAT y el aseguramiento de la alimentación para las grandes mayorías, la garantía permanente de salud para todos, la educación pública gratuita y de calidad para garantizar como prioridad máxima de la revolución la protección social de todos y todas. Hemos alcanzado la paz política y social. Nos corresponde ahora lograr el relanzamiento económico sobre bases de búsqueda de igualdad y protección de nuestro pueblo. Lo que está planteado nada tiene que ver con réditos políticos particulares ni partidistas. Tiene que ver con la prosperidad que todo el pueblo se merece. En tal sentido, debemos necesariamente acordar una agenda que nos permita recuperar la estabilidad política y vencer los factores que la vienen afectando. Nuestro modelo social fue puesto a prueba. Nuestro modelo social volvió a brillar con luz propia a través de todas sus virtudes, de las misiones y grandes misiones del movimiento Somos Venezuela. Volvimos a demostrar en el 2019 la fortaleza para acompañar al pueblo en su vida social. Nuestro modelo social fue puesto a prueba y tenemos que saberlo en las circunstancias más adversas y duras que jamás hemos enfrentado. Y puedo decirlo, salió airoso. El sistema de misiones, grandes misiones, el movimiento Somos Venezuela y las creaciones de nuestra revolución acompañan al pueblo de la mano en su vida diaria. Nos han hecho daño. ¿Quién puede dudarlo? Pero el modelo social se ha mantenido y expandido en un escenario de restricción en el ingreso de divisas. Dramática restricción en el ingreso de divisas. De sanciones, de agresión financiera, de robo brutal de los bienes que solo a los venezolanos le pertenecen. Se acercan a 40 mil millones de dólares los activos, bienes y efectivos de Venezuela en el extranjero que nos robaron los centros de poder imperial y sus cipayos en un acto de piratería y latrocidio que supera cualquier norma o convención o apego al derecho internacional público. El gobierno bolivariano se ha mantenido firme, acucioso, en la protección y la defensa del empleo y el ingreso de nuestro pueblo. Es allí una de las claves. En contraste con lo observado en tantos países del cartel de Lima y del llamado mundo occidental, Venezuela mantiene cifras de desempleo que ya envidiarían estos países que se atreven a agredirnos con sus campañas mediáticas y de mentiras. En el año 2019 mantuvimos el récord del 6% de desempleo y promovimos políticas especiales para la protección del primer empleo a través de la misión Chamba Juvenil. Contrario al trabajo esclavo que promueven en los países que han hecho del neoliberalismo su vergonzoso estandarte, que con salarios paupérrimos condenan a las grandes mayorías a la miseria, en Venezuela, en el año 2019, mantuvimos el trabajo formal en un 60% en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. En el año 2019 hicimos varios aumentos de salario y de cestatique en nueva modalidad. Y de las tablas salariales. Por vía del sistema de bonos, además, hemos entregado más de 8.1 billones de bolívares a más de 17 millones de personas protegidas por el carné de la patria. Y en el mes de diciembre probamos con un alto nivel de éxito una propuesta novedosa de protección al pueblo, el petroaguinaldo. Depositamos a través del sistema Patria el petroaguinaldo a 8 millones de compatriotas, trabajadores, trabajadoras, pensionados y pensionadas. Me detengo aquí para ver brevemente todo el tema del ingreso de los trabajadores y trabajadoras, de la protección del empleo y el salario, al que se agrega la protección del bono y los cestatiques, y se agrega una gigantesca inversión a la cual consagramos ingentes recursos. Por eso mismo los servicios, además, que presta el Estado en electricidad, telefonía, agua, gas, transporte, gasolina, alimentación, salud, educación y vivienda, gozan de un nivel de subsidio que se acerca al 100%, protegiendo así el ingreso social. Hay que mejorar todos estos servicios en su calidad y cobrarlos, Pero puede decir el pueblo colombiano que tiene garantizados todos estos servicios subsidiados al 100%, privatizados toda la vida. Por eso yo he pedido al equipo de gobierno, señora vicepresidenta Delcy Rodríguez, señor vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, he pedido que se haga un sistema de cálculo, señor Ricardo Menéndez, que permita establecer los ingresos directos sumados a los ingresos indirectos de subsidio. ¿Cuánto llega realmente el ingreso integral de la familia venezolana? Porque hay una campaña brutal en el mundo, producto de la guerra económica que vivimos. Yo no les voy a decir a ustedes que no hay problemas, claro que hay problemas, pero si tenemos el imperio norteamericano encima de nuestra vida económica, para quien no lo creía en el pasado, cuando en el 14, en el 15, en el 16, hablaba yo de guerra económica y todos sus mecanismos, había quienes salían a decir, bueno, es Maduro, que es bruto. Una guerra económica para quitarnos los recursos, para ahogar al Estado, pero no han podido ni podrán con la capacidad creadora y de resistencia de nuestra revolución y de nuestro pueblo. Y saldremos adelante con trabajo, con esfuerzo, con inteligencia, saldremos adelante. Pero hay que consolidar esas cifras y difundirlas en el mundo. Aquí está el embajador del PNUD y los embajadores del sistema de Naciones Unidas. Yo les pido que se vea la condición especial de Venezuela agredida. No se puede ver como un país que no sufre ninguna otra agresión. Es una guerra despiadada, política, diplomática, económica, financiera, comercial, petrolera. Y en esas condiciones hemos logrado mantener, defender e incrementar los ingresos directos e indirectos, visibles e invisibles. ¿O no? Le toca a ustedes perder hasta el último cabello, como le pasó a Jorge Rodríguez, utilizando el cerebro para hacer los cálculos necesarios. Continúo con mi escrito. Por eso mismo, los servicios que presta el Estado en electricidad, telefonía, agua, gas, que deben mejorar, transporte, gasolina, alimentación, salud, educación y vivienda, todos afectados también por esa guerra, unos más que otros, gozan de un nivel de subsidio que se acerca al 100%, protegiendo así el ingreso social de la familia venezolana. Me pregunto, ¿un trabajador en Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Guatemala, cuánto paga de su salario de hambre para tener electricidad en su vivienda? ¿Cuánto por combustible o transporte? ¿Cuánto para ser atendido en la medicina privatizada? ¿Cuánto paga un estudiante chileno para acceder a la educación universitaria? Entre otros temas. ¿Cuánto? Esta es la verdadera discusión que debemos dar, Diosdado Cabello Rondón, querido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, porque implica la confrontación de dos modelos en Venezuela en medio de una guerra brutal y una agresión brutal, la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, la cultura, la recreación son derechos humanos y no mercancía. En el modelo neoliberal, el trabajador es reducido a la condición de esclavo y de mercancía. Esa es la verdad. En un combate durísimo entre dos modelos. En el orden de la agresión brutal que les he descrito y que genera una afectación tremenda a nuestros ingresos, ¿es o no es una extraordinaria proeza? Pregunto al mundo. Pregunto al mundo. ¿Es o no es una extraordinaria proeza que la inversión social integral del presupuesto haya aumentado al 76% para este año 2020? Es un combate diario, compañeros, compañeras, compatriotas. Combate diario, donde sacamos grandes lecciones y donde creamos respuestas permanentes. No hay que bajar la guardia ni un segundo. Ministros, ministras, en el 2019 creé, producto de estas observaciones y las necesidades, el Plan Integral de Atención a las Víctimas de la Guerra Económica y al Bloqueo Criminal, que recorrió Venezuela entera, que ha permitido a través del movimiento Somos Venezuela y del sistema de misiones y grandes misiones socialistas la atención de más de 1.300.000 personas verdaderas víctimas de la guerra económica imperial, los más vulnerables de los sectores de nuestro pueblo, que de manera permanente recibieron amparo especial en temas fundamentales de alimentación, salud, educación, vivienda, desde la infraestructura instalada de las más de 1.000 bases de misiones socialistas. Quiero reconocer al compañero Aristóbulo Isturiz, vicepresidente del socialismo, al gabinete social, al compañero Mervin Maldonado, presidente del Movimiento Somos Venezuela, por la labor dedicada. Y hay que ir a profundidad, gobernadores, gobernadoras, a buscar la necesidad, a buscar las víctimas de esta agresión imperial. Es como en una guerra militar. ¿Quién va a buscar las víctimas de un bombardeo para sanarlo, para curarlo, para acompañarlo, para darle vida? Así vamos nosotros a las comunidades más vulnerables, a todas las comunidades del país, a buscar las víctimas de esta guerra criminal que Donald Trump y sus lacayos aquí en el país han declarado contra el pueblo de Venezuela. En esto quisiera brevemente hacer una reflexión muy importante. En el programa de vivienda más exitoso que existe en el mundo de hoy, señores embajadores, me refiero a la misión Vivienda Venezuela. Luminoso ejemplo de nuestro modelo social, que convierte la vivienda en un derecho humano de la familia y no una mercancía, que conforma un verdadero eje estructurante de la sociedad venezolana. Un modelo que ha garantizado la construcción y la entrega, como lo hice con estas manos en diciembre del año 2019, de la vivienda 3 millones para nuestro pueblo. Viviendas de calidad, con su hábitat, con el modelo del buen vivir. Vale decir, con el modelo de la comunidad. Fíjense ustedes, desde el año 2001 al 2011, nuestro comandante Chávez, en aquella etapa también difícil de la revolución, cuando se empezaba, construyó más de 636 mil viviendas. En el 2011 articuló como gran misión la política de vivienda y la llamó Gran Misión Vivienda Venezuela. Y del 2011 hasta acá construimos más de 3 millones de viviendas. Así que hoy podemos decir, a 20 años de revolución, la revolución ha entregado más de 3.600.000 viviendas al pueblo humilde. Viviendas como derecho humano, como derecho social de familia. En el 2019, se dice fácil, construimos y entregamos más de 500.000 viviendas. El que ha construido su propia casa, su hogar, sabe lo complejo y duro y difícil. Imagínense ustedes construir 500.000 hogares para los venezolanos y venezolanas en medio de una guerra de agresión brutal de los lacayos del imperialismo aquí. No nos han detenido, ni nos detendrán en ninguna circunstancia. No existe un país de este planeta que haya generado una revolución en la vivienda como la de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha encarnado el sueño de nuestro comandante Chávez. Hoy no solo es una realidad, sino como tantas veces él nos los dijo en revolución, y lo digo a propósito de los 3 millones de viviendas, todo punto de llegada se convierte en un punto de partida. Ahora vamos rumbo a los 5 millones de viviendas, a los 5 millones de hogares. Ahí está la meta fijada del Plan de la Patria 2025. Este 30 de enero próximo cumple un año de vida, una misión que nos ha dado victorias temprano en el propósito de proporcionar felicidad y calidad de vida a nuestro pueblo. Se trata de la misión Venezuela Bella, que en un año de vida ha logrado rehabilitar, gracias a la labor del poder popular, de los alcaldes, las alcaldesas bolivarianas, de los gobernadores y gobernadoras bolivarianos, 2.500 espacios públicos que incluyen la construcción de plazas, parques, bulevares, miradores turísticos, iglesias y templos de oración, vialidad, iluminación y ornato en 167 ciudades del país, garantizando el derecho al espacio público para todos y a la ciudad, el derecho al espacio y a la ciudad. En el ámbito de la educación pública gratuita y de calidad, Venezuela ha mantenido su ritmo de avance. Hemos logrado una expansión del 6% de la matrícula escolar, y ese es un logro indiscutible en medio de tantas adversidades. Tenemos más de un tercio de este país en el sistema educativo, a todos en sus niveles. Son más de 10 millones de compatriotas estudiando en el sistema educativo gratuito, público y de calidad de nuestra República Bolivariana de Venezuela. A ello hay que sumarle que les entregamos a nuestros niños, niñas y jóvenes todos sus libros, su morral, útiles escolares y lo necesario. Muchas de estas las importamos de países hermanos del mundo. Tenemos que producir este año, en el plan industrial Tarek, tenemos que producir todos los morrales en Venezuela, todos los lápices y colores en Venezuela, todos los cuadernos y libros en Venezuela, todos los uniformes de niños y niñas en Venezuela, con las comunas. Hay que sumarle también algo por lo que luchan incansablemente las y los jóvenes de Chile, de Colombia. En Venezuela los estudios universitarios gratuitos están garantizados para toda la juventud y para todo nuestro pueblo. Tenemos un objetivo vital. Aristóbulo, compañero, el profe. Tenemos un objetivo 2025. Pero cuando decimos 2025, siempre pensamos y sentimos 2020. El objetivo es nivel de escolaridad 100% en educación inicial, primaria, secundaria. 100%. Le he pedido al movimiento Somos Venezuela, y no desmayen, Mervin, no desmayen esta meta. Le he pedido que vayamos a la búsqueda de los niños, de las niñas y de los jóvenes que están fuera del sistema escolar. Compañera Roberta Zapoleo, secretaria general de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, y a toda la juventud, ministro de la Juventud, es contigo, Pedro Infante. Que crear estímulos, buscar, por eso, para seguir fortaleciendo la meta de 100% de escolaridad y la formación de nuestros niños y niñas, es que anuncio que he creado y voy a aplicar para toda la familia venezolana un incentivo especial, un premio a los hogares de la patria que tengan al 100% sus hijos e hijas en el sistema educativo venezolano. Vamos a anunciar y activar un plan especial 100% escolaridad. Es una meta hermosa que nos motiva a la logística en las escuelas, el liceo, que nos motiva a conseguir los recursos para invertirlos, que nos motiva a crear más libros, más insumos escolares, a formar más maestros, mejores maestras, de más calidad en la universidad pedagógica Simón Rodríguez que hemos creado. Una universidad solo para el magisterio, para su elevación pedagógica, académica, cultural, de su nivel de conocimiento y su capacidad. Es una meta que nos obliga y nos empuja hacia adelante. Son las grandes metas que nos obligan y nos empujan a cumplir, a garantizar y avanzar en lo más grande que tiene un país: su educación, sus valores, su cultura, su nivel. Y Venezuela va construyendo, al paso que camina su educación, el futuro que soñó nuestro libertador Simón Bolívar. Un pueblo culto, un pueblo educado, un pueblo del más alto nivel de este mundo de hoy, un pueblo del siglo XXI. Compatriotas constituyentes, ciertamente es en materia de salud donde más nos ha golpeado el bloqueo imperialista, las sanciones, la persecución, la agresión. ¿Qué no hemos hecho para mantener la dotación de medicamentos? Milagros. Tómense en cuenta que el imperio y sus aliados han pretendido y pretenden destruir el sistema público nacional de salud. Por allí vienen los tiros. Ministro Carlos Alvarado, por allí vienen los tiros, trabajadores y trabajadoras, para afianzar la matriz mediática que justifique una intervención a partir de una crisis humanitaria. Lo que no dicen es que han pretendido atarnos de pies. Vuelvo y repito, en materia de uso de cuentas bancarias, y han puesto toda clase de obstáculos para impedir el arribo de barcos y aviones con medicinas a Venezuela. La persecución mundial del gobierno de Estados Unidos contra el derecho a la medicina y a la salud del pueblo de Venezuela. Qué difícil se ha hecho traer los repuestos que necesitan nuestros equipos en Barrio Adentro 1, Barrio Adentro 2, en los hospitales.